ayer de fama, aquí la cole fue a buscarse un parín, se fue a la cadena cual, al programa de Fest Day, y también Juan del Fandango buscando un muchacho gay. Muchos solterones han acudido a Juan y medio para curar, o denle a su soledad algo de remedio. La verdad, ese programa a mí me da bastante bochón, y hasta Jesús importa su marca para su redón. Tanta gente en la tele, eso es un trastorno. Aquí lo único que falta es uno dubrique haciendo porno. Si crees que somos pintores, tú te estás equivocando, pero si te di un brochazo, a ti te encaló del top. Haciendo polvo, y al chiquillo entre las piernas le cuelga un pedazo a dos. No te exagero y pienso que sinceramente, si te pegas sobre la cara, a ti te deja inconsciente. En su comienzo me grabó un par de escenas con dos muchachas gorditas que eran un poquillo feas, y ya se están barbetando a unas pipas que no ves. No dudo que Oliver va a entenderlo, tenga difícil, porque con ese aparato no se le corta el wifi. También ese cacharro podría dar algún otro uso, que si te lo digo tú ya te quedas pa' ti difuso. Si le pones un rodillo, te digo de antemano, se harta ganar billete pintando